Misa del segundo domingo de Adviento con credo y prefacio de Adviento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, apareció Juan Bautista y se presentó en toda Judea predicando: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: he aquí una voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y de miel salvaje. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya está puesta el hacha en la raíz de los árboles, y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua, para que os convirtáis. Pero el que viene detrás de mí, que puede más que yo, y al quien no merezco yo desatarle la correa de las sandalias, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Y esta es palabra de Dios. Aviso. El grupo de asistencia social de la parroquia de Chorrillos solicita a los feligreses cooperación en ropas, menaje de casa y objetos en desuso a fin de llevar efecto el sábado 10 de diciembre un baratillo en beneficio de 3 comedores actualmente apadrinados. Las cooperaciones se recibirán durante toda la semana en la oficina parroquial. El día 8 de diciembre, en la mañana, habrá las misas de costumbre los días domingos y en las tardes habrá reunión aquí a las 6 para culminar el mes de María con una procesión por las calles vecinas y una misa al aire libre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan es una figura tan extraordinaria que toda persona que ha leído los evangelios ha tenido que meditar sobre su figura. Conoce a Cristo sin conocer, porque estando en el seno materno, cuando María va a visitar a Santa Isabel, madre de Juan, la criatura Juan, según el evangelista Lucas, se agita en el seno de su madre, y todos los santos intérpretes piensan que ha sido un modo de conocimiento espiritual al darse cuenta que está en presencia del Mesías, que está en el seno de María Santísima. Cuando es joven se va, parte al desierto. Quiere hacer penitencia, porque en el pueblo elegido hay quienes se dan cuenta de que si un sector del pueblo elegido se porta mal, y siempre habrá sectores que se porten mal, hay algunos que se portan bien, y Juan es de esos. Entonces se va a hacer penitencia, a luchar contra el demonio. Para los antiguos y para los creyentes, el desierto era el lugar en que habitaba el demonio, y se va a ayunar. Y durante varios años, largos años, se va haciendo hombre en la penitencia y en la oración. Dos factores hoy día casi olvidados: la penitencia y la oración. Y allí recibe la misión del Espíritu Santo de ir al Jordán a bautizar, esperando que se presente el Redentor, a quien no ha visto nunca, y a quien conocerá por el signo especial que Dios dará de aquel sobre el cual descienda el Espíritu Santo. Y Juan cumple perfectamente lo que el Espíritu le pide. Y el Espíritu Santo le exige a Juan una actitud de entrega, que siempre pide a toda persona, pero que a cada uno le pide según cómo es. Y en el caso de Juan, es una figura gigantesca a quien le pide más que a otros. Y le pide tanto que Cristo podrá decir que de todos los que han nacido antes de su venida, nadie es más grande que Juan el Bautista. Pero añadirá enseguida al Señor que cualquiera que viene después del reino de los cielos, porque ya está con la presencia de Cristo, podrá ser mayor. Pero no se trata de que se sea mayor o menor, se trata de que se sea santo. Y la santidad de Juan consiste en que él hace lo que el Espíritu Santo le pide. Y si se insiste en este aspecto, es porque nuestro tiempo tiene algún parecido, y los tiempos siempre en algo se parecen, alguna semejanza con la época en que va a aparecer el Señor. Son tiempos de turbulencia, son tiempos de inquietud, son tiempos también de desorientación, son tiempos de guerras y de dificultades, son tiempos en los cuales se preguntan si vendrá o no vendrá el Mesías. Y cuando Juan llega, creen que es el Mesías y él dice que no lo es, porque no lo es. Pero él señala que él ha venido a bautizar en el agua, anunciando a otro que viene después. Y la iglesia, a través de los siglos, hasta la vuelta de Cristo, no hace sino que reiterar el papel de Juan el Bautista. Somos los que anunciamos que Cristo ha venido al mundo y Cristo volverá al mundo. Que Cristo pasó por el mundo, salvó al mundo en su sacrificio de la cruz, fue glorificado en la resurrección y que espera el retorno del juicio final. Y anunciamos eso. Y todo lo demás viene por añadidura, porque lo que importa es darnos cuenta de que somos enviados del Señor Jesús. Y que nuestra primera actitud frente a Dios debe consistir lo que dice el mandamiento primero también: amar a Dios sobre todas las cosas. Y en este caso, invocarlo diariamente, no semanalmente, diariamente. E invocarlo del fondo del corazón. Invocarlo porque es necesario pedirle a Dios todo. Invocarlo porque si los tiempos son difíciles, solamente de Él puede venir la solución. Invocarlo para que cambie tantas cosas que debe cambiar el Espíritu Santo. Invocarlo para que se reforme tantas cosas que hay que reformar dentro y fuera de nosotros. Invocarlo para que haya justamente la presencia de Cristo en todo el mundo de nuestro tiempo y en el mundo que viene. Pero hay que invocarlo. Y eso lo entendía perfectamente Juan y lo invocaba. Y vivía invocando. Y aun cuando nosotros no estamos destinados a vivir exclusivamente para invocarlo, porque cada cual tiene sus actividades propias, sin embargo la invocación no puede ser olvidada. Tiene que haber oración, y tiene que haber oración profunda, día a día. Si en el mes de María aumenta la santidad, es porque hay más oración. Pero cuando termina el mes, el 8, no puede bajar el nivel de oración. El nivel de oración debe continuar. Porque no se trata de estar por un breve lapso frente al Señor, sino estar continuamente frente al Señor. Entonces, ese espíritu de oración es lo que debiera de cada uno meditar hoy día para ver si lo está viviendo a fondo, si lo está viviendo interesada o desinteresadamente, y si lo está viviendo para el bien de otros. Porque es indispensable pedirle al Señor todo, absolutamente todo. Y enseguida, no solamente se trata del espíritu de oración que tenía Juan, se trata del espíritu de penitencia. Juan era sacrificado. Y el mundo moderno es cómodo. A pesar de que tiene muchas dificultades, para muchas personas es cómodo. Y hay un cultivo de la comodidad, especialmente. Y hay una prédica incesante en todas las formas de la comodidad. Hay un hedonismo difuso. Un sentido del placer, del pasarlo bien, del evitar las molestias, del que todo sea más o menos alegre, simpático, fiestero. Puede ser todo eso, pero tiene que ser la perspectiva de Dios, no la perspectiva humana. No se trata de estar cómodamente instalados, se trata de trabajar para estar instalados en el reino de los cielos. No se trata de que este sea el único lugar. Tenemos que pensar en el verdadero lugar. Y entonces la penitencia ayuda. Porque hay que pedir no solamente perdón por los pecados propios, sino que también pedir perdón por los pecados ajenos. Y como hay pecados públicos, pecados internacionales, incluso de gran envergadura, es preciso pedir por todas. Y eso lo hacía Juan, y eso lo vivía Juan, y lo santifica a Juan. Y Juan es inquebrantable, incluso morirá por ser inquebrantable. Dirá siempre lo que tiene que decir. Y nosotros nunca decimos todo lo que tenemos que decir. Calculamos, medimos, vemos, hacemos un balance y después hablamos. Cuando la palabra del Señor no es para que quede encerrada, sino para que salga en libertad y se proclame por todas partes. Es preciso, por lo tanto, que hoy día le pidamos a San Juan Bautista, puesto que es el tiempo del Adviento y el anuncio del Señor, de que seamos otros bautistas y que nuestro espíritu de oración y de penitencia sea realmente serio, serio, y que no se circunscriba a los pocos días del mes de María, sino que se extienda indefinidamente y que vaya aumentando de día en día para que haya en el mundo una iglesia verdaderamente servidora de Cristo. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su